Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar la clase. Enhorabuena y muy agradecido. Estoy orgulloso de todos los que habéis venido hoy en esta tarde tan desapacible en Barcelona. Pero vamos a continuar la lectura sin hacer más comentarios previos. Hoy no voy a hacer ni comentarios didácticos, metódicos, ni recapitulación de... Hola, buenas tardes. De lo que hemos explicado hasta ahora durante estos años. Vamos a continuar directamente la lectura de estos capítulos 111, 112, 113 de la tercera parte de la Contra Gentiles. Repito que, esto sí que tengo que insistirlo, en que Santo Tomás se tiene que leer muy detenidamente, porque parece que diga opiedades. Esto ya me lo sé, esto me lo sé, esto es muy sencillo, pero precisamente por eso, porque está perfectamente, la mayoría de las veces, perfectamente de acuerdo con la experiencia cotidiana, pasa desapercibida toda su profundidad. Repito, Santo Tomás lo tenéis que leer siempre, una lectura meditada, detenida, porque parece, por una parte, que diga obviedades por su coherencia con la experiencia cotidiana, pero normalmente resuelve con una profundidad magistral antinomias que surgen posteriormente, precisamente por aquello que explicábamos, ¿no? Es decir, Santo Tomás sintetiza tal como ya está unido por Dios. Muchos filósofos disgregan por su análisis metódico. En fin, y después van a resolverlo. Bien, recordad que los tres capítulos están considerando la razón especial de la providencia divina respecto de la criatura racional, del ser racional, la naturaleza intelectual, es decir, la persona. ¿Qué razones, por qué, en qué razones se distingue la persona como término, objeto de la providencia divina? Y paralelamente, según estas razones especiales, sucede que Santo Tomás está reforzando argumentos según los cuales la persona es fin por sí de todas las criaturas. No me atrevería a decir fin por sí de la creación, porque ya sabéis que propiamente es la manifestación y comunicación del bien divino. Ya lo sabéis. Pero al menos sucede lo siguiente. Según aquello que se según los mismos argumentos con los que se justifica que la persona ha de estar subordinada a la providencia de Dios, al mismo tiempo Santo Tomás está dando por esos mismos argumentos, repito, está insistiendo en que la persona es fin por sí de todo lo demás, de todas las otras criaturas. Y para concluir que lo es no solo según la especie, sino según el individuo. Hay que tener muy claro los tres títulos de las cuestiones, porque son los que ya te orientan para pensar el tema. Razones especiales de la persona como término de la providencia divina, en cuanto a fin por sí de todo lo demás, y no solo según la especie, sino según el individuo. Esto hay que estudiarlo de memoria. Cuando leáis a Santo Tomás, lo primero que hay que hacer, aparte que se va leyendo meditadamente, es grabar. Grabar en la mente los títulos de las cuestiones. Y si puede ser el número, porque si no, al final no podréis ni citar a Santo Tomás. Es decir, aquello donde está, porque es tan inmensa su obra que hay que hacer este esfuerzo memorístico. Bueno, lo que sucede que en la 111, en el capítulo 111, apunta lo que son dos motivos según los cuales la persona ha de tener una razón especial respecto de la providencia divina. Dos motivos, no son todavía las razones especiales mismas, pero sí que son dos motivos que indican que la persona es de algún modo especial respecto de la providencia divina. Esos dos motivos, ya lo sabéis, os dije. Primero, los que tenéis en la pizarra, la dignidad divina. La persona está ordenada al conocimiento y amor de Dios. Es el único ser que es capaz de alcanzar el fin último del universo, que ya sabéis, Dios, pero en sí mismo de un modo intencional, espiritual, es decir, conociendo y amando a Dios. Lo dejamos aquí, la dignidad del fin último, conocer y amar a Dios. Esto ya indica, dado este destino, pues, que Dios tendrá un trato especial con la persona, ¿no? Es decir, si queréis, voy a decir tal vez una tontería, ¿no? Pero como el que trata bien a alguien porque sabe que tiene que venir a casa, ¿no? Tareo. Es decir, aquel que me es totalmente ajeno, pues lo trato de un modo. Pero aquel que está ordenado, que ya lo creo para que me venga a casa, conviva conmigo, me quiera, tengamos una relación filial de amor, pues lo voy a tratar de un modo especial. ¿Eh? Como un padre o un hijo, ¿no? Es distinto. ¿Por qué los padres tratan? Perdonad que me tire de la moto con estos ejemplos cotidianos, pero son muy ilustrativos, ¿no? ¿Por qué los padres se relacionan de un modo distinto con sus hijos que con los sobrinos? Y no digamos con los amiguitos. Por esa relación de intimidad, de conocimiento, trato cotidiano y sobre todo de amor vinculante. ¿Me entendéis? ¿Eh? Por eso, claro, no puede, los niños se ponen celosos por eso, porque lo saben. ¿Eh? Lo saben. ¿Me entendéis? Bueno, pues dicho esto, y no vamos a entrar ahora, que bueno, ya lo sabemos, que este conocimiento y amor de Dios el hombre no lo puede alcanzar por sí mismo, sino que es una gracia divina, incluso en la contemplación en el cielo de Dios, ni siquiera ahí conoceremos toda la esencia perfectamente de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una graduación en la contemplación de la esencia de Dios según la propia intensidad del amor, etcétera. Todos estos misterios relativos a la contemplación beatificante, que es un tema apasionante de tesis doctoral. ¿Eh? La contemplación beatificante, la estructura de la contemplación beatificante en Santo Tomás. ¿Eh? Porque ahí está integrado todo, de nuevo, como siempre. Bueno. Ahora bien, el segundo argumento es, el segundo motivo por el cual la providencia de Dios ha de tener un trato especial con la persona, es que Santo Tomás atribuye como perfección de naturaleza su libertad. Perdonad, avisadme por favor cuando falten un cuarto de hora, porque hoy tenemos que acabar antes. ¿Eh? Vale. Perfección de naturaleza, que es su libre acción. ¿Eh? Solo la criatura racional tiene dominio de su acto y se actúa libremente en sus acciones. Hago un inciso. Parece como si Bofill y el propio Canals solo insistieran en el primer aspecto, ¿no? La dimensión contemplativa, beatificante, ¿no? De la esencia divina, etcétera, etcétera. Y parece que desatienden este segundo argumento. Esto es falso, como ya veremos, porque hacen tema de investigación, ¿eh? La síntesis de naturaleza y libertad. Ya lo anticipo ahora. Lo sorprendente, os decía, es que Santo Tomás afirme tajantemente, ¿eh? Como síntesis, perfección de naturaleza, que es la libre acción. Y os decía, esto cuidado, porque será el motivo, la antinomia fundamental de todo el idealismo trascendental. En Kant, en Fichte, en Hegel, en Schelling, y es la antinomia que venimos arrastrando, si queréis, hasta Sartre, el existencialismo. Todo aquello de Sartre, ¿no? Por ejemplo. ¿Eh? El hombre es libre porque su esencia es existencia, es pura existencia, y no está regulado por esencias, esencias por naturaleza. Es decir, fijaos que uno coge un libro de Introducción a la Filosofía y toma el tema de la libertad, y os encontraréis esta antinomia entre naturaleza y libertad. En Spinoza se anula la libertad, se cancela la libertad porque todo serviría a un orden necesario de naturaleza. Y todo, a partir de Kant y Fichte hasta Sartre y más allá, todos los que defienden la libertad lo hacen precisamente como superación de la naturaleza, del orden de las esencias, de la racionalidad, etcétera, etcétera. ¿Me entendéis? ¿Eh? Bueno. Continuemos. Según estos dos motivos, en el capítulo 112, se trata... Esas razones especiales que se siguen de esos dos motivos. Esos dos motivos. Los podemos organizar según la primacía, podríamos llamar, de lo contemplativo y la primacía de la praxis, de la libertad. Evidentemente, del mismo modo que antes he puesto un ejemplo, por el trato especial que requiere aquellas personas destinadas a una, ordenadas a una íntima convivencia, también es fácil entender el trato especial que requieren aquellas personas que son libres. ¿Cómo las vas a considerar? ¿Cómo las vas a tratar? Si son libres. Esto es el ABC del político, ¿no? Es decir, si te pones autoritario, impositivo, no argumentas, no sugieres, no tienes mano izquierda, que decimos, con la libertad de los ciudadanos te montarán una rebelión, y acabarán con tu cabeza. Te acabarán con tiranicidios si hace falta. Punto. Es decir, bien, pues por lo contemplativo nos encontramos como tres, cuatro argumentos que serían los siguientes. Primero, se insiste en que la persona es parte principal del universo porque alcanza su fin último en sí mismo, parte principal del universo. La persona es parte principal del universo. Fijaos que aquí, digo, estos son argumentos más teoréticos, cosmológicos, si queréis decir, implica considerar todavía a la persona como parte del universo. Pero es una parte especial, es una parte principal del universo, porque es capaz de alcanzar, es el fin último del universo, el conocimiento y amor de Dios. Parece aquí que Santo Tomás está repitiendo, pero da una indicación muy importante, porque la consecuencia, sabéis, es que por esa razón especial de providencia es fin por sí de todo lo demás. ¿Por qué emerge la persona como parte principal del universo? Porque, hombre, de entre todos los seres es el que es capaz de alcanzar el fin último del universo en sí mismo, conociéndole y amándole de modo intencional. Por eso es parte principal. En segundo lugar, porque también desde el punto de vista del universo, de la perfección del todo, sucede que la persona, y esto sigue siendo un argumento propiamente ontológico, dice Santo Tomás, respecto de este todo del universo, el ser intelectual tiene una mayor afinidad con el todo. Tiene una mayor afinidad con el todo. Esto lo encontráis en el 112 ya, Tiene mayor afinidad con el todo. ¿Por qué? Por su entender del ente. La sustancia intelectual dice en cierto modo todo, en cuanto es comprensiva de todo el ente, en su entendimiento. Imaginaos, cómo va emergiendo la criatura racional. Primero, en el todo del universo, parte principal porque es capaz de alcanzar, conociendo y amando, al fin último. Además, emerge porque es capaz de comprender la totalidad del universo, aunque sea a través del concepto de ente, dice Santo Tomás. Fijaos que son argumentos propiamente cosmológicos, diríamos, u ontológicos, teoréticos, cosmológicos y ontológicos. Y además, dice Santo Tomás, también la persona tiene un carácter de fin por sí, la criatura racional tiene un carácter de fin por sí, porque es algo que existe siempre, tiene una existencia sempiterna, ¿no? Es eterna. Por su naturaleza incorruptible de su ser inmaterial, de su alma, de su ser intelectual. Es decir, tenemos como tres grandes argumentos en los que la criatura racional emerge como fin por sí en el horizonte del universo. Es aquel ser, la parte principal, porque alcanza el fin último, porque es capaz de entender el todo y además, a través del entender del ente, y además tiene como una existencia eterna, porque es, por su naturaleza intelectual, es incorruptible. Aprendéoslos bien estos tres argumentos. Aprendéoslos bien. Bueno, si yo no fuese un tomista, naturalista, sustancialista, cosmológico solo, y estuviese solo en el horizonte de abstracción de la física especulativa y tal, pues con esto ya tendría bastante, ¿me entendéis? Con esto ya puedo estudiar y puedo hacer un gran tratado de cosmología antropocéntrica. pero estaríamos todavía, insisto, en el horizonte de reflexión de lo cosmológico, de lo ontológico, del intelectualismo. Pero Santo Tomás no se queda aquí. Santo Tomás da otros argumentos por vía de la libertad, en los que la persona emerge como fin por sí. Y hay que saberlos también, porque si no, entonces cuando cojea todo, ¿entendéis? Y Santo Tomás queda pues como un puro intelectualismo, un cosmologismo, un ontologismo en la tradición pagana de los griegos, etcétera, etcétera. La primacía del universo, y punto. No es tanto el universo. No. Ahora fijaos bien, los argumentos que da Santo Tomás sobre la persona como fin por sí, por su libertad como perfección de naturaleza. Ya os dije el otro día, todo esto presupone un concepto de naturaleza que no es simplemente el conjunto de fenómenos según sus leyes necesarias, según el modelo mecanicista matemático, sino que es el concepto de naturaleza que podríamos llamar dinámico, ontológico dinámico. Es el ser esencial de las cosas, en tanto que tiene es principio de movimiento y que propiamente se manifiesta como orden a la acción propia. Ordena la acción propia, íntimamente generativa de una emanación, y cuyo analogado primero no es lo matemático, geométrico. Su analogado primero de la naturaleza es la vida, la vida, la vida. Para Aristóteles, en esto se explica así a los nois, ¿no? Y a las noias. Platón el matemático, Aristóteles el biólogo, el naturalista. Pues esta diferencia, que hay que sabérsela, ya es muy indicativa de grandes diferencias, de grandes diferencias, evidentemente. Si la naturaleza, ya os avisé, si la naturaleza se reduce simplemente al conjunto de objetos, según un orden necesario, mecanicista, matemático, el more geométrico de Spinoza, es imposible encontrar en la naturaleza la libertad y fundamento de libertad. Es imposible. Imposible. Por eso los que están educados solo, voy a decirlo así, los que solo están educados en el platonismo matemático, el cartesianismo, etcétera, etcétera, acaban siendo existencialistas o hermenéuticos. Van juntos y hacen un poti-poti, una complementariedad. En el mundo, para el mundo soy matemático, para el hombre soy pura libertad creadora. Y entonces, al final, uno tanto puede ser platónico como al mismo tiempo nietzscheano. Esto lo estoy diciendo seriamente, ¿no? Es decir, y esto es lo que se explica hoy en día, de Platón y Nietzsche. Es lo que acaban aprendiendo mínimamente filósofos, y un poco y Descartes de por medio, para engarzar los dos, platonismo y Nietzsche. Esto es lo que acaban sabiendo los niños, los jóvenes que estudian algo de filosofía en el bachillerato. Así estamos educando el país. Toda la mentalidad es esta. Y de esto vive pues el sistema liberal, la complementariedad liberal, una racionalidad vacía de valores, que sigue el modelo matemático, los test, y una moralidad existencialista, de libre capricho de cada uno, libre impulso de cada uno vital, etcétera, hacer lo que me dé la gana. Y en todo caso quedarse, mira, si los valores fuesen morales, fuesen matemáticos, nos podríamos poner de acuerdo. Pues no lo serán nunca. Y por eso lo dicen, para que no nos pongamos nunca de acuerdo. ¿Entendéis? Es así. Es así. Y curiosamente sucede lo siguiente, y en esto desciendo al nivel pedagógico, didáctico del bachillerato, la introducción a la filosofía. Curiosamente, los autores que han intentado la síntesis entre naturaleza y libertad, que son el aristotelismo tomista, y Kant, Fichte y hasta cierto punto, y Hegel, estos no se explican. Es curioso, es curioso. Hay una premeditación soterrada en todos los programas de filosofía. No simplemente eliminar autores porque son difíciles, no. Más difíciles de entender, si queréis, a Nietzsche que a Kant, evidentemente. Entenderlo bien. Porque Nietzsche presupone todo Kant. ¿De dónde sale la voluntad de poder? Sino del voluntarismo kantiano, pero desracionalizado. Para explicar bien a Nietzsche es que hay que explicar a Kant. Nietzsche sí. Pasen 3 meses estudiando Nietzsche. Es igual, si no, lo cambian por otro de la sospecha, por Freud o por Marx. Pero los que han intentado una síntesis seria de los problemas, estos no molestan. Molestan. Bueno, continuemos. Por los argumentos de por el motivo de la libertad, Santo Tomás obviamente da estos argumentos, por los cuales la persona emerge como fin por sí respecto a las otras criaturas. Fijaos, el primer, lo tenéis en la 112, el primer argumento dice, según el hecho de que la naturaleza intelectual es dueña de sus actos, dice, es agente principal y no es instrumental. No es instrumental, como si lo son todos los otros seres que no son libres. La persona, agente, por su libertad, es agente principal no de sus actos y no instrumental, dice Santo Tomás. No instrumental, no tiene, no es instrumento. El instrumento se busca para otro. En cambio, la persona, si, por ser libre, es fin por sí que no se busca para otro. Evidentemente, esto, Santo Tomás, implica toda la distinción que harán objeto de grandes estudios y debates la escuela de Frankfurt, ¿no? La razón libre a diferencia de la razón instrumental, la crítica de la razón instrumental de Horkheimer. Está aquí, porque la persona no es instrumento, no tiene, no ha de tener valor instrumental, sino que es por su, precisamente por su libertad. No es instrumental, no ha de tener, no ha de ser instrumental, ya lo dice Santo Tomás en el siglo XIII. Es decir, bueno, que evidentemente se nos puede tratar como instrumentos, evidentemente, instrumentos de la empresa, instrumentos del proceso, del Estado, de la Hacienda, instrumentos de los amigos también, nos pueden instrumentalizar, pero la persona tiene una dignidad que es por sí no instrumental. Bueno, por la libertad. Esto, repito, ahora estoy dando simplemente, esto hay que meditarlo siempre, leyéndolo directamente de Santo Tomás. Dice, el segundo argumento, a partir del hecho de que es libre, lo argumenta así: lo que tiene dominio de su acto es libre en el obrar. Y dice, porque libre es quien es causa de sí. Libre en la acción, quien es causa de sí. Que es una cita de Aristóteles, y Santo Tomás la cita sin polemizarla, ni como le parece obvio. Libre es quien es causa de sí. De esto ya avisé que ahora se está estudiando. La libertad como causa de sí, como ontología del sujeto en Santo Tomás. Bueno, encontraréis ya esto. Cuando se encuentra algo así, caray, ¿cómo puede decir esto Santo Tomás? Porque claro, Santo Tomás es el que basa las vías. Bueno, voy a hacer un poco de ironía escolástica. Santo Tomás basa las vías en que todo lo que se mueve es movido por otro. Las vías de la existencia de Dios. Todo lo que se mueve es movido por otro. Y aquí nos está diciendo que la persona es tan libre que es causa de sí, de sus actos. Y se mueve por sí misma respecto de sus actos. Caray, ahora un escolástico que no ha pasado de las vías, que estuviese... Oh, entonces en Santo Tomás se cancela la existencia de Dios, se emancipa al hombre, no está subordinado. Pues sí que lo estará. No es ningún problema. No es ningún problema. Este ya veremos por qué. Ya veremos por qué. Cuando Canals me hizo explicar en quinto de carrera, precisamente, el capítulo 11 de las cuatro contra gentiles, que le sugiero, especialmente a usted, Clomete, me lo hizo explicar en clase. Teníamos que hacer una exposición. Y empecé por esta poría. Empecé por esta poría. Porque claro, si la vida es automovimiento, cada uno, el viviente es lo que se mueve por sí mismo respecto de sus actos. Al final te encuentras con la libertad como causa así de sus actos. Y planteé esta poría ya primeramente. Esto que se cancelan las vías de la existencia de Dios. Si no se resuelve esto, uno ya está, ya está perdido y se puede acabar estudiando Suárez, lo que quiera. Ya se pierde, se desconecta de Santo Tomás y ya está toda la vida buscando lo que ya estaba en Santo Tomás. Lo digo así. Y que solo se reencuentran muy pocos de los que han pensado por su cuenta en la desventura de no haberles explicado nadie, la desventura del desconocimiento de Santo Tomás. Imaginaos, ¿no? Un señor alemán allí en la Prusia Oriental, en el siglo de la Ilustración, pues, ¿cómo podía leer directamente a Santo Tomás? Entendiéndolo. Imposible. Imposible. Como si ahora dijéramos, es que en Japón o, no sé, en cualquier isla del Pacífico, se hace una filosofía, ¡oh! Y no, mira esto, Santo Tomás, y lo decía. Bueno, evidentemente, no lo saben. No lo saben. Bueno, pues continúo. Entonces dice, sin embargo, a diferencia del que es libre porque es causa de sí, dice Santo Tomás, sin embargo, lo que tiene necesidad de ser actuado por otro para actuar está sujeto a su servidumbre. El que es libre es el que es capaz de actuar por sí mismo como causa de sí. En cambio, el que necesita ser actuado por otro está sujeto a servidumbre. Luego, toda criatura, exceptuada solo la intelectual, está sujeta a servidumbre. Los que no son intelectuales, los seres que no son intelectuales, son instrumentos y están sujetos a servidumbre. Son siervos del hombre. Las plantas y los animales y toda la creación es sierva del hombre. Como lo dice en el Génesis. Entonces ahora aquí viene esta consideración que dirá, esto es polémico. Mas en todo gobierno a los libres se les provee por ellos y a los siervos para que estén al servicio de los libres. Claro, una mentalidad, es decir, esclavista y de servidumbre. O sea, aquí Santo Tomás está justificando la esclavitud. No, está simplemente reafirmando lo que es el orden social. Si yo monto una empresa, el jefe, que es libre, contrata a alguien, ¿para qué? Para que trabaje para él. Y está ordenado a mí. ¿Me entendéis? En el nivel ontológico, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿que hay que distinguir en el nivel ontológico entre las personas unos libres y otros siervos? No, precisamente, coño, Santo Tomás está diciendo, toda naturaleza intelectual, toda persona es libre. Que en el orden social haya distinciones entre servidumbres y libres, pues como en toda empresa. O es que el capitalismo ha eliminado la servidumbre de los trabajadores al servicio de los empresarios y de todos al servicio del Estado. No, al contrario, lo ha reafirmado más. ¿Me entendéis? Bueno. Por tanto, la divina providencia atiende a las criaturas intelectuales por sí mismas y las demás para ellas, por el hecho de su libertad. Y siguiendo, diga. Y siguiendo, ahora fijaos, siguiendo este argumento de la libertad, un texto que es, lo encontraréis a continuación, es el sexto porque he anticipado los que serían cosmológicos. Fijaos lo que dice aquí, por el mismo orden de la libertad. Es algo tremendo. Esto lo pones en un examen de final de carrera y la gente, sin poner el autor, y te dirían de todo, ya verías. Dice, el modo de actuar de un ser que sigue el curso de la naturaleza, el curso natura, revela su natural destino, el traductor. Bueno, según, así pues, tal como cada ser sigue el curso natural, así le es innato actuar. Si un ser que sigue simplemente el curso de la naturaleza actuará según sus disposiciones innatas. Punto. Y así vemos que en el curso natural de las cosas, la sustancia intelectual se sirve de todas ellas. Se sirve de todas las otras, de los otros seres. En el curso natural de las cosas, la sustancia intelectual se sirve de todas las demás. En orden así. Y dice Santo Tomás. Todo lo demás sujeto a servidumbre, yo me sirvo de ello. Y dice Santo Tomás, para perfeccionar su entendimiento, porque en esas seres contempla la verdad. Esto Descartes no lo diría así. Para perfeccionar el entendimiento especulativo teórico de la verdad en las cosas. Pero continúa. O para desarrollar, explicationem aquí para ejercitar, dice, su virtud y su ciencia. O para desarrollar su poder, traducen, o desarrollar la ciencia. El poder, desarrollo de poder y de la ciencia. Esto es tremendo. Santo Tomás es perfectamente consciente de que el ser intelectual, la persona, no sigue simplemente el destino de la naturaleza, sino que se sirve de la naturaleza. para desarrollar su poder, su ciencia, pero con un matiz muy importante, también para contemplar la verdad en las cosas. Si ahora nos quedamos solo en el desarrollo del poder, la técnica y la ciencia, es cuando somos cartesianos o baconianos, somos modernos. Santo Tomás está insistiendo, pero también para contemplar la verdad. Volvemos a otra síntesis, una ardua síntesis de lo práctico y lo teorético. Ahora fijaos bien, y continúa. A la manera como el artífice traduce en la materia corpórea su concepción artística, o para el mantenimiento de su cuerpo, de los hombres. ¿Por qué matan animales los hombres? Porque tienen hambre y han de subsistir. Resulta que si no matamos animales, si uno no va a cazar conejos, los conejos se comen toda la hierba, es aquello que dice Kant. Hay que mantener un ecosistema, un equilibrio del ecosistema. Pero somos omnívoros, etcétera, etcétera. Es evidente, pues, que todas las cosas son gobernadas por Dios en orden a las sustancias intelectuales. Porque por el mismo orden natural, el hombre se sirve de todo lo demás para su sustento, para desarrollar su virtud, su ciencia y contemplar la verdad. Esto es tremendo. Si leéis el discurso del método de Descartes, os daréis cuenta. Aquello del final, ¿no? Desarrollar la ciencia como poder sobre la naturaleza. Bueno, Santo Tomás diría sí, pero no solo, y con unos límites contemplativos. No vamos a devastar el planeta, no vamos a destrozar la creación, no vamos a crear una segunda naturaleza, etcétera, etcétera. Por eso os digo que Santo Tomás es tremendo, es tremendo. Parece que no diga nada y lo dice todo. Dice todo. Es un milagro de la providencia de Dios. En la dignidad del fin, cuando el hombre se limita solo a la ciencia, es estar en el ámbito del conocer, y cuando aspira a la contemplación estamos en el ámbito del amor. Cuando aspira a contemplar, estamos en el ámbito del amor. Mira, Bofill distinguía tres niveles de contemplación. La ciencia propiamente, las ciencias puras, es contemplativa, teorética, pero solo del ser de las cosas, sea cual sea. La verdad del ser de las cosas, sean cuales sean, ¿de acuerdo? En una neutralidad objetiva, con una cierta indiferencia, diríamos. Contemplación científica, pura. Que es distinto de la técnica, porque la técnica desciende ya a la fabricación, es la ciencia aplicada a la fabricación de trastos. ¿Fabricación para qué? Para trabajar. ¿Para trabajar qué? La tierra, así que es la naturaleza. ¿Vale? Y manipularla, etcétera, etcétera. Y después, por encima de la contemplación científica, diríamos, Bofill distinguía la contemplación estética, cuando ya contemplas por el mismo ser, pero con un sentimiento de placer, fruto más bien de una admiración. Admiración, la contemplación estética, pero en la que no hay propiamente todavía amor. Y por último, y mucho menos de amistad. Y por último, el tercer grado de contemplación, decía Bofill, la contemplación amorosa. Le pone este título, contemplación amorosa. Que es ya la contemplación de un ente personal, de una persona capaz de amor, de amistad recíproco. Esto lo encontraréis, esta distinción Bofill tanto la tiene en el artículo Concepto, Fuentes y Método de la Metafísica. Lo tenéis en los textos que os pasé. Tanto está en Concepto, Fuentes y Método de la Metafísica como en Contemplación y Caridad. En Contemplación y Caridad lo explica mejor en Fuentes, Concepto y Fuentes de la Metafísica, que en Contemplación y Caridad incluso. Pero parecen textos fusilados, esta graduación. Bofill ahí, por eso los autores hay que estudiarlos. Dice, es que Bofill, el tema de la libertad no sabe todavía la página 50, la página 100. Ya saldrá. Estúdiate bien las primeras 50 páginas. ¿No? Es que es la inquietud a veces del estudiante, que porque no encuentra todavía lo que busca, desatiende lo anterior. No, hay que ser paciente, muy paciente en el estudio. Y más de la filosofía, que es tan lento. Bueno. No, no tiene por qué. Incluso A ver, la contemplación amorosa no tiene por qué ser estética, porque si no, solo querríamos a las guapas y a los guapos y a los que provocan placer estético. Y son modelos. ¿Me entendéis? Y mucho menos lo científico, ¿no? Porque entonces solo querríamos a aquellos a quienes entendemos perfectamente y los podemos explicar por todas sus causas. De algún modo, el orden, diríamos, el orden de perfección, lo último es la contemplación amorosa, de persona a persona. Pero humanamente es lo primero. Y lo último es lo científico. Humanamente, en el orden temporal humano, ¿por qué? Pues el que nace ya se supone que es querido por sus padres. Primero vive en el contexto de una contemplación amorosa, los padres normales, naturales, diríamos. Lo primero que vuelcan es el amor. Lo admirarán estéticamente cuando el niño haga una obra de teatro, una payasada, se ponga a bailar y cante, y ay, toda la familia, oh, qué bonito y tal. Y lo científico será lo último. Es decir, ¿cuánto sabe mi niño? ¿Me entendéis? Es decir, bueno, a lo mejor no. Se queda en la experiencia cotidiana de los hombres, a nivel de la experiencia, y no es un científico para quererle, ¿no? Este es el drama de los científicos y los estéticos. Que por serlo, por solo querer ser eso en la vida, se queden sin amor, de amistad. ¿Entendéis? Esto es algo que a un estudiante joven, juvenil de filosofía, le puede estimular, ¿no? Esto va en contra de Platón. Esto va en contra de Platón. Es decir, lo que hace Platón y los filósofos de poner como ideal de belleza el concepto, la procreación conceptual pura, de las ideas, etc. Es al revés. Lo que propiamente es más amable es lo que está más bajo, son las personas. Las personas, los muchos. Y fijaos bien en el banquete de Platón, ¿no? Es decir, claro, el joven que primero se enamora de alguien, una chica, un chico, de uno, y advierte, al final advierte que todos son iguales, tanto me da uno como otro. Entre los cuerpos, al final es verdad. Es decir, es aquello que dice, pero ¿qué? La perra que te coge el adolescente, la niña, el niño, porque está colgado de una y no ve nadie más, y no le hace caso a la otra, y está desesperado. Y pone una, y al final todas son iguales, todas tienen lo mismo, y los hombres igual. Es decir, tienes que ascender a las virtudes del alma. Primero las éticas, después las dianoéticas, las científicas, al final la belleza puramente intelectual, ¿no? De la perfección, del amor platónico. Pues bueno, tant de bons que quedéssim en el primer nivell, ¿no? Para toda la vida. Uno y nada más. ¿Me entendéis? O al menos dir, no, quedarnos ahí, no. Tant de bo conservéssim ese primero para toda la vida, ascendiendo todo lo demás. Así es mejor. Ascendiendo en todo lo demás. ¿Me entendéis? Es una matemática muy bonita que os he dado. Pues tiene una estética y trata, puedes amar también. Sí, a ver. Es decir, vale. Es decir, bueno, en fin, no nos perdamos, va. ¿Me habéis entendido, no? Lo que he dicho, esto del Fedón, perdón, no, el banquete de Platón, el mito del amor, los grados del amor. Es divertido leerlo. Bueno, cuando se es profesor de filosofía en bachillerato se tiene que explicar, es de los temas que se tienen que explicar. Bueno, qué bien que yo ya no lo tengo que hacer. Entonces, resulta ahora lo siguiente, por estos argumentos de la libertad. Claro, ahora fijaos, aquí es algo tremendo. ¿Quién hora es, si os plau? A ver si puedo. Menos cuarto ya. 44. Bueno, si os leéis el final, será sorprendente, lo anticipo, solo al final de la 112, Santo Tomás, diríamos, desde el punto de vista cosmológico, admite que esto, las partes son para el todo, los individuos para la especie y todo el universo para Dios. Desde el punto de vista cosmológico. Esto parece, desde el punto de vista cosmológico, Santo Tomás no lo niega. Las partes para el todo del universo, los individuos para las especies y el universo, todo el universo para Dios, incluidas las criaturas personales. Pero por, y en cambio veremos en la 113, en el capítulo 113, que precisamente por la libertad de la persona, ese era al revés. La libertad personal implica la primacía del individuo respecto de la especie. Porque dice Santo Tomás, lo que solo sigue el orden de la especie no actúa libremente, sino solo según lo común a todos, lo igual en todos, por necesidad de naturaleza, de inclinación natural. Es decir, desde el punto de vista cosmológico parece que es superior el todo, la especie, y la perfección del universo. Dios como simple perfección del universo. Pero en cambio, por razón de la libertad será al revés. El individuo será superior a la especie, la parte principal que es la persona respecto del todo, y claro, es cuando emerge entonces la persona como fin último de la creación. Si Dios hubiese querido solo manifestar su gloria, su poder, y que todos estuviesen por él, porque lo necesitara así, no nos habría hecho libres. Nos habría dado solo la inclinación natural de volver a él. Pero resulta que nos ha hecho libres. Qué misterio, ¿eh? Nos ha hecho libres. Y todo para el hombre. Tanto que incluso da a su hijo en la cruz. Pero la libertad implica la inclinación natural. Ese es el tema. Que claro, lo leeremos en la 113. Si uno lee la 113, lo dice así, al primer argumento, los seres que son dirigidos en sus actos, considerados estos en cuanto pertenecen a la especie, únicamente, no son dueños de obrar o no obrar. Solo considerados como pertenecientes a la especie, no son libres. Porque todo lo que corresponde a la especie es común y natural a todos los individuos contenidos en ella. Y continúa. Según esto, si el hombre recibiera la dirección de sus actos únicamente en lo que conviene a la especie, solamente por eso, no tendría poder para obrar, actuar o no actuar. Pues sería preciso que siguiese la inclinación natural común a toda la especie, como sucede en las criaturas irracionales. Si Santo Tomás fundamenta la libertad solo en la inclinación natural a la felicidad, no podría, el resultado sería lo contrario. El fundamento de la libertad no puede ser solo la inclinación natural a la felicidad, porque Santo Tomás es consciente de que lo que solo sigue la inclinación natural de la especie no es libre. Punto. Aquí tenéis otra tesis doctoral: naturaleza y libertad, o inclinación natural de la especie y libertad personal. Es otra antinomia, y Santo Tomás es perfectamente consciente. Esto no lo dice como un videtur quod o un sed contra, que es... No, lo dice en el cuerpo temático de la cuestión, como una tesis que defiende él. Lo que solo sigue la inclinación de la especie, la inclinación de la naturaleza, no es libre. Punto. Sigue, pero dando más argumentos, incluso, fíjate, el siguiente. Es así, que es un texto que le gusta mucho citar a Canals, dice así, es así que en la criatura racional vemos muchas acciones para las cuales no basta con la inclinación de la especie. Prueba de ello es que no son iguales en todos, sino que varían según los individuos. Las acciones libres. No basta la inclinación de la especie. Pues esta acción libre es el proceso de volver sobre sí para conocer el ser de las cosas. No, no confundas la acción libre con el autoconocimiento. La acción libre presupone el autoconocimiento. A ver, porque tú estás deliberando sobre aquello que tú vas a elegir. Pero por encima de la deliberación está la fuerza de voluntad, el poder de la fuerza de voluntad que diría, personal, de decir no. Pues si no, es no. Por mucho que por inclinación natural me apetezca comerme este pastel. Es que si fuese por inclinación natural, los jóvenes adolescentes se pasarían el día haciendo sexo, punto. ¿Me entendéis? Es que es de cajón. Irían al colegio, ¿a qué? A ligar y nada más, a los 16 años. No sé si me explico, es de cajón, y vendrían, y a continuación vendrían todos los vicios capitales, pues no. El ser personal, para ser libre, no puede basarse solo en la inclinación de la naturaleza. ¿Será criterio la inclinación de la naturaleza a la libertad? Sí, pero no es el fundamento de la libertad. ¿Sabéis cuál será el fundamento de la libertad? El alma en tanto que tiene ser en tal individuo. Porque dice así Santo Tomás. Con esto acabo. Me salto uno que todavía es más polémico, pero dice: los actos personales de la criatura racional son propiamente los actos que pertenecen, que son por el alma racional. Y dice así: pero el alma racional no solo según la especie, como las otras criaturas, sino también según el individuo. El fundamento de los actos personales, libres personales, para Santo Tomás no es solo la inclinación de la especie, es el alma. Y dice, y lo dice tal cual, no solo según la especie, no la perpetuidad de la especie, como los otros seres, sino según el individuo. El alma tanto que tiene ser en tal individuo. Yo cuando encontré esto, dije, aquí está la dupla escrutinio de nuevo. Digo, esto es un librazo. Esto es tremendo. Es decir, la libertad, Santo Tomás fundamentando en armonía de la naturaleza la libertad personal, no por la inclinación de la especie, sino por el alma en tanto que tiene ser en tal individuo. Estudien esto y no estudien nada más. De verdad. Lo demás les vendrá solito. Irán a leer a Kant, a Fichte y dirán, ah, mira, sí, es curioso, está bien, lo he pensado bien, tal, pero claro, falta. Santo Tomás lo arregló, ya lo tenía resuelto. ¿Eh? Es tremendo. Apréndanselo. Esto, a ver, ahora lo tengo que entregar para las dichosas actas de las comunicaciones de ser y naturaleza. Lo tengo que acabar, pero ya les pasaré los apuntes estos. Ya los iremos colgando.